Ahora le voy a pedir que abra su Biblia. Usted ha leído seguramente muchas veces en la Escritura el término de el ángel de Jehová. ¿Lo ha leído? Para efectos de esta enseñanza voy a estar utilizando la palabra ángel de Jehová, porque así lo determina, porque quiero hacer énfasis en algunos detalles. Si bien muchas veces cuando estamos leyendo el Antiguo Testamento, la palabra Jehová que aparece escrita en la mayor parte de las versiones, en algunas aparece como Yahvé, la sustituimos por Señor, por cuanto Jehová realmente fue una forma de castellanizar la palabra hebrea que no se puede pronunciar. Bueno, en esta ocasión me voy a permitir hacerlo para poderle dar énfasis en algunos detalles al ángel de Jehová. Así que le voy a pedir que abra su Biblia en el libro del Éxodo, por favor. Éxodo, capítulo 23, versículos 20 y 21. Éxodo, capítulo 23, versículos 20 y 21. Yo espero que esto no desanime a que usted traiga su Biblia, ¿verdad? ¿Cuántos ya encendieron su Biblia? ¿Ya la abrieron? ¿Se la traen de libros? ¿Ya la encendieron? ¿Se la traen electrónica? Nada más, por favor, póngale silenciador para que no estorbe, no suene cuando estemos en pleno mensaje. Éxodo 23, 20 y 21. ¿Ya lo tiene usted? Dice, he aquí, está hablando Dios, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él. ¿Y qué más nos dice Dios? Oye su voz. No le seas rebelde, porque él no te perdonará, él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Padre, yo ruego que en esta mañana tu Espíritu Santo nos hable a cada uno de los que aquí nos encontramos, o los que escuchan este mensaje por cualquier otro medio, y que tú te reveles a nuestras vidas, que nuestros corazones no tengan estorbo para recibir la revelación tuya, la dirección de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siempre ha existido la pregunta en mucha gente, ¿quién es el ángel de Jehová del que nos habla la Escritura? A lo largo de toda la historia, Dios que es invisible, que está en el cielo, que nadie puede ver, ha buscado tener contacto con el ser humano, comunicarse con el ser humano. Y todos entendemos que Dios es Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solamente que en el Antiguo Testamento, antes de que el Señor Jesucristo se encarnara en el cuerpo de un hombre y viniera a este planeta para hacer la obra redentora por cada uno de nosotros, Dios buscó muchas formas para poder manifestar su presencia y comunicarse con el hombre. Y podemos ir viendo, por ejemplo, que en diferentes momentos de la Escritura, así lo fue anunciando. Ahora, tenemos que partir del hecho de que Dios Padre es invisible. En Juan 1.18, yo quisiera que usted viera el paralelismo entre Juan 1.18 y Éxodo 23, 20 y 21 que acabamos de leer, cuando Dios dice que su nombre está en el ángel que Él ha enviado. Y dice Juan 1.18 acerca del Señor Jesús, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él, ¿qué cosa? Le ha dado a conocer. ¿Cómo es entonces que podemos conocer a Dios Padre? ¿A través de quién? A través del Hijo, a través de Jesucristo. Y de esa manera podemos ir entendiendo cómo desde el Antiguo Testamento, Jesucristo, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, fue teniendo diferentes manifestaciones. En la teología, existe un término para hablar de esas manifestaciones de Dios, y ese término se conoce como las teofanías. Teofanías, en cuanto a las manifestaciones de Dios en la tierra en favor de los hombres. Y de una manera continua, Dios se fue manifestando a lo largo de la historia. Por ejemplo, si usted me acompaña a Éxodo capítulo 32, Éxodo capítulo 32, versículos 33 y 34, está fácil, ¿verdad? Éxodo 32, 33 y 34, usted lo puede memorizar fácilmente. Éxodo 32, 33 y 34 dice: y Dios respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí, ¿quién? Mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Vaya viendo usted algunas características que tiene el ángel de Jehová. Por ejemplo, dice Dios: oye su voz, no le seas rebelde. ¿Eso a qué le recuerda del ministerio del Señor Jesucristo? Él dice que las ovejas, ¿qué? Oímos su voz. ¿Y qué dice Dios del ángel de Jehová? Oye su voz y no le seas rebelde. Y luego el Señor Jesucristo, Él dice: yo soy el camino. De tal manera que podamos andar por el camino que es Él, que Él nos traza para no perdernos. Y luego respecto del ángel de Jehová, nos dice que Él va delante de nosotros. ¿Para qué va delante de nosotros? Para guiarnos y no perdernos. Y si me acompaña a Malaquías capítulo 3, versículo 1. Malaquías capítulo 3, versículo 1. Dice, yo quisiera mostrarle muchos otros versículos, pero sería imposible en los minutos que tenemos mostrar todas las escrituras, así es que algunas solamente haré referencia. Malaquías 3:1 dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo, el Señor, a quien vosotros buscáis. Pero luego ve lo que dice a continuación: ¿y quién? El ángel del pacto. ¿El ángel de qué? Del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. Fíjese bien, Jesucristo vino a ser mediador ¿de qué? ¿De un qué? De un pacto, de un mejor pacto. Un pacto entre Dios y los hombres, un pacto en donde Dios nos perdonó todos nuestros pecados, un pacto donde Dios vino a darnos vida eterna, pero quien firma con su sangre, quien es el intermediario de ese pacto, quien es el negociador de ese pacto, quien viene a dar su vida por nosotros para que se cumpla ese pacto, es Jesucristo. ¿Y cómo presenta el Antiguo Testamento al ángel de Jehová? Como el ángel del pacto. Entonces, eso nos permite ir viendo algunas referencias y similitudes entre lo que es el ángel de Jehová y Jesucristo. La forma en que se fue dando a conocer a los hombres y los propósitos que Él tiene para con cada uno de nosotros. Ahora, estas manifestaciones visibles, obviamente estaban preparando la venida del Señor Jesucristo por medio de su encarnación, como usted y yo lo conocemos, Dios manifestado en carne. Esto es para que al pueblo de Israel que estaba esperando al Mesías, pues tampoco le cayera de sorpresa. Y en el Antiguo Testamento, pues Dios se manifestó a los patriarcas de muchas maneras. Por ejemplo, cuando tuvo lugar la salida de Egipto, dice la Biblia que Dios iba delante de los israelitas en una columna de nube. Y en la noche, esa columna de nube, ¿en qué se convertía? En fuego. De tal manera que el pueblo estaba cubierto todo el tiempo. Eso usted lo ve en el libro del Éxodo. Después, ¿recuerda usted cuando llega el pueblo de Israel al monte Sinaí? se pudo contemplar esa nube posando sobre el monte Sinaí y cómo dice que parecía que ese monte estaba hirviendo y tenía una columna también de humo, porque el Señor descendió en medio del fuego. Eso lo vemos en el capítulo 19 del Éxodo. Más adelante, la nube de la gloria del Señor, o la Shekinah, la presencia misma de Dios, se hizo patente en medio del tabernáculo de reunión. De tal manera que dice que todo el tiempo, ese tabernáculo que Dios le ordenó a Moisés de edificar en medio del pueblo, sobre ese tabernáculo estaba presente la presencia de Dios. Ahí se hacía manifiesta la Shekinah de Dios. De tal manera que la invitación era que todo el pueblo hubiera podido ir, pero no todo el pueblo quería ir. Algunos dicen la Biblia que solamente se quedaban desde la puerta de su tienda de campaña y le decían a Moisés, ay, ora por mí. Pero ellos mismos no querían venir a la presencia de Dios. Dios una y otra vez insistió en encontrarse con su pueblo. La invitación al Sinaí, Dios originalmente se le hizo a todo el pueblo, pero el pueblo fue el que le dijo a Moisés, no, que Dios hable contigo, pero no con nosotros. Y la invitación al tabernáculo era para todos, y solamente la Biblia registra que aparte de los levitas que tenían que ofrecer los sacrificios, solamente había dos personas que aprovechaban eso y no eran levitas. Uno era Moisés y el otro era Josué. No es que la invitación fuera restringida para ellos, es que el resto del pueblo no quiso. Pero esto nos hace reflexionar que Dios una y otra vez a lo largo de la historia lo que ha querido es que su presencia se haga manifiesta en nuestra vida. ¿Usted cree que Dios quiere vivir en su casa? Los mexicanos tenemos un dicho muy bonito, ¿verdad? Que cuando presentamos nuestra casa a alguien decimos, bueno, esta es tu casa y la casa de Dios. Se oye bonito, pero ¿será realidad? ¿Haremos ahí un lugar donde la presencia de Dios se manifieste porque oramos, invocamos su nombre, leemos la palabra, la meditamos, tenemos tiempos de comunión con Él? ¿O pasa inadvertido? Un lugar se hace especial porque la presencia de Dios lo habita. Y eso era lo que Dios quería. Más adelante, cuando Dios hacía manifiesta su presencia durante la dedicación del templo de Salomón, la gloria del Señor llenó igualmente el edificio. Eso usted lo puede ver en el primer libro de Reyes, capítulo 8. Y aunque el pueblo no andaba muy bien, cuando la gente buscaba a Dios, la presencia de Dios ahí se manifestaba. ¿Cuándo fue que retiró Dios su presencia de en medio de su pueblo y en medio del templo y en medio de esa arca o el propiciatorio entre los dos querubines? Cuando el pueblo fue llevado cautivo y el templo fue destruido en los tiempos de los babilonios. Y ahí Dios nunca más volvió a manifestar su presencia de una manera especial. Pero el ángel del Señor fue una manifestación visible donde la presencia de Dios se podía hacer patente de diferentes maneras. Ahora, a los patriarcas de alguna manera siempre se les fue presentando Dios de alguna manera. Y obviamente cada uno de nosotros tenemos que entender cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Hay una promesa que a usted y a mí nos alcanza. Esa promesa está en Ageo capítulo 2, versículo 9. Ageo capítulo 2, versículo 9. Dios quería tener una morada constante en medio de su pueblo, pero como el pueblo no lo pudo entender, no lo supo aceptar, no lo supo vivir, el siguiente paso fue la encarnación de Jesucristo para que pudiera vivir en medio de nosotros y ya no viviera físicamente en un edificio, sino que pudiera vivir en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Ya todos tienen Ageo 2.9? Dice, la gloria postera de esta casa será como mayor que la primera, ha dicho el Señor de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice el Señor de los ejércitos. ¿Usted lo cree? ¿Usted recibe esa promesa para sí mismo? Porque el cuerpo físico del Señor Jesucristo era un verdadero templo. Eso dice Juan 2.21, cuando dice que Él hablaba del templo de su cuerpo. Y vino a hacer del cuerpo de cada uno de nosotros el templo del Espíritu Santo. Así que usted es templo del Espíritu Santo. ¿Dónde quiere vivir Dios? ¿Dónde quiere vivir Dios? En mí, en cada uno de nosotros. Ahora, hay algunas ideas que quiero primero aclarar. Por ejemplo, todos los ángeles que Dios envía a ejecutar sus órdenes pudieran ser llamados ángeles del Señor, porque pues, al final de cuentas el Señor es Dios de los ejércitos y todos los ángeles están sujetos a Él. Por ejemplo, en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 16, le quiero mostrar dos pasajes. El primero está en segundo de Samuel 24, 16. Fíjese lo que dice aquí. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Dios se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová que estaba junto a la era de Arauna, el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. Un ángel que pudo venir a ejecutar órdenes de parte de Dios, pero distinto por las raíces en hebreo del ángel de Jehová que nos ocupa esta mañana. Y en primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos del 4 al 7, primer libro de Reyes, capítulo 19, del 4 al 7, dice, y él se fue por el desierto un camino, un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morir se dijo, basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Entonces, aquí vamos a ver que a lo largo de la Biblia vamos a encontrar también otros ángeles que pudieran ser llamados así. Y es correcto porque todos los ángeles son de Dios. Todos le corresponden a Él, todos le pertenecen, porque Él es Jehová de los ejércitos, Él es el Señor de los ejércitos, Él es el general de los ejércitos, Él gobierna sobre todo. Pero el personaje al que la Biblia llama con mayúsculas, el ángel de Jehová, y que le da un distingo en su original en el hebreo, es de una forma, de un orden, de una clase totalmente diferente, porque tiene diferentes rasgos y particularidades muy especiales. ¿Qué es lo que vamos a estudiar esta mañana para que usted también conozca mejor a Dios y a la persona de Dios? Así que el ángel de Jehová, primer característica, al mismo tiempo es distinto y uno con Dios. Exactamente igual que Jesucristo. Jesús y el Padre, podemos decir, son dos personas diferentes, pero Jesús y el Padre son uno solo. ¿Cuántos dioses hay? Uno solo. Es uno, es único, es un solo Dios. Es un solo Dios. Esto es lo que nos va a llamar la atención del ángel de Jehová. Es uno con Dios. Pero la Biblia muchas veces lo puede mencionar como una persona distinta. Vamos a ver algunos pasajes. Génesis capítulo 19, versículo 24. Génesis 19, versículo 24. Este es un pasaje extraordinario. Inclusive algunas traducciones, me puse a investigar en el original cómo aparece, y algunas traducciones, por no entender el pasaje, omiten una parte para tratar de hacerlo más claro en el español, porque si no generaría una duda. Génesis 19:24 es el momento en el que Dios decide destruir Sodoma y Gomorra. Fíjese qué interesante versículo. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de ¿quién? De Jehová desde los cielos. ¿Puede usted apreciar que en este pasaje hay dos personas que se llaman Jehová? Uno que está en la tierra y otro que está en los cielos. Es aquí la manifestación. En algunas traducciones solamente dice, entonces el Señor hizo llover azufre y fuego y se acabó, porque no quisieron meterse en el lío de entender que había dos personas con el mismo nombre. Pues como que no cuadra en la lógica, a ver, o Jehová está en el cielo o Jehová está en la tierra. Cuando usted viene siguiendo la lectura de todo Génesis, desde que Dios visita a Abraham y dice que vinieron tres varones y lo visitan y comen con él, y luego Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, y luego esos varones van a buscar a Lot, y usted viene siguiendo toda la secuencia, usted va a advertir ahí que se trata del ángel de Jehová, el que viene a platicar con Abraham. Así que cuando decide destruir Sodoma y Gomorra, dice, estaba el ángel de Jehová en la tierra ordenando que descendiera fuego de parte de Jehová que estaba en el cielo. Solamente que en este versículo en particular se omite la palabra ángel y solamente dice Jehová, para mostrarnos de alguna manera a Dios en dos personas. Y es cuando podemos entender que Jesucristo, si pudiéramos llamarlo de alguna manera, podríamos decir, es Jehová Hijo. Así como Jehová es Padre, Jesucristo es Jehová Hijo, porque es un solo Dios. Ahora, ¿en qué otro momento encontramos que aunque es distinto, sigue siendo uno con Dios el ángel de Jehová? Por ejemplo, en Jueces capítulo 13, Jueces capítulo 13, vamos a leer desde el versículo 2 hasta el versículo 22, cuando se aparece primero a la que iba a ser mamá y después al que iba a ser el papá de Sansón, a Manoah. Jueces capítulo 13, ¿qué versículo le dije? Desde el 2 hasta el 22. Dice, y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció ¿quién? ¿Quién? El ángel de Jehová. Y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sirga, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde, ni quién era, ni tampoco me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino, ni sirga, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo, ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido diciendo, mira, que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Cuál es una de las características de los nombres de Dios? Yo soy. Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová, te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo ¿a quién? A Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese, ¿quién? El ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Qué interesante es esto, fíjese. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es qué? ¿Cuál es una de las características del nombre de Jesucristo? Admirable. ¿Usted se acuerda lo que dice el libro de Isaías, verdad? Cuando profetiza acerca del Mesías y dice que llamará su nombre admirable. Y el nombre del ángel de Jehová, primero vimos que es yo soy y segundo es admirable. Y luego, continuemos leyendo. Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era ¿quién? El ángel de Jehová. Y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. ¿A quién vieron ellos? ¿Era el ángel de Jehová o era Dios? ¿Se da cuenta entonces que el ángel de Jehová puede ser presentado distinto a la persona de Dios, pero al mismo tiempo el ángel de Jehová es Dios? Lleva su nombre, como vimos en un principio, pero ahora lo declara así la Escritura. A Dios hemos visto. Y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Así que, ¿cuánta gente tiene miedo de acercarse a Dios? Porque cree que llegar a Dios le puede costar la vida, lo va a destruir. A veces tenemos un concepto de que Dios en su santidad y en su poder, cuando nosotros nos acerquemos, nos va a fundir y nos va a destruir y va a acabar con nosotros. Mucha gente se puede parecer a Manoah. Manoah tenía un buen corazón en el sentido en que él creyó, cuando el ángel de Jehová le dijo, vas a tener un hijo, él no lo cuestionó como Zacarías, el padre de Juan el Bautista, él lo creyó. Y segundo le dice, bueno, dame instrucciones, ¿qué tengo que hacer con este niño? ¿Cómo lo tengo que enseñar a vivir? Era un hombre noble de corazón, que creía en Dios, pero que tuvo miedo de acercarse a Dios cara a cara. Y hay mucha gente, aún en la iglesia, que cree en Dios, que quisiera poner en práctica la palabra de Dios, pero que le da miedo tener ese encuentro personal con Dios, porque siente que si se acerca a Dios demasiado, el fuego consumidor, la santidad de Dios, el poder de Dios, lo va a fundir o lo va a destruir. Hermano, no tenga miedo. Si Dios se acerca a ustedes porque lo ama. ¿Y qué quiere hacer Dios con nosotros? pues nos quiere abrazar como un padre abraza a un hijo y nos quiere acariciar y nos quiere bendecir. ¿Usted cree que Dios lo quiere bendecir de gran manera? Dígale que tiene a su lado, no le tengas miedo a Dios. Ahora, otra característica del ángel de Jehová. Otra característica del ángel de Jehová. Habla como si fuera, o mejor dicho, habla siendo el mismo Dios. Aunque se presenta en las Escrituras como el ángel de Jehová, cuando habla, hace referencia de que es Dios mismo el que está hablando. Eso nadie se lo puede adjudicar a sí mismo. Acuérdense que ese fue uno de los motivos por los que los fariseos no aceptaban a Jesucristo, porque Jesucristo siempre se presentó como Dios o como el Hijo de Dios. Entonces, como que eso incomodaba en la doctrina farisaica de los del judaísmo y no podían entender eso. Ahora, pero si el ángel de Jehová se presenta como Dios mismo y fue bien aceptado dentro del propio judaísmo y dentro de la propia doctrina farisaica, que entre paréntesis, no es que la doctrina de los fariseos estuviera mal, lo que estaba mal era su manera de vivir, porque el Señor nunca los atacó por lo que creían. Dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Había una doble vida, había una doble moral, había una hipocresía, porque una cosa hacían, pero otras cosas enseñaban. Y aún en el judaísmo siempre fue aceptado que el ángel de Jehová se presentó como siendo el mismo Dios. En Génesis capítulo 22, Génesis capítulo 22. Voy a leer salteados algunos versículos para que usted pueda ir entendiendo. Primero los versículos 1 y 2. Voy a tomar lo más importante. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Es cuando Abraham se prepara para ir a ofrecer a Isaac en el sacrificio tal como Dios le mostró. Ahora, ponga su vista en el versículo 9, por favor, 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces, ¿quién? El ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. ¿Por cuanto que no me rehusaste tu hijo, tu único? ¿Quién está hablando? El ángel de Jehová. Si el ángel de Jehová no fuera Dios, ¿qué le hubiera dicho? Por cuanto no le rehusaste. Pero, ¿se da cuenta que el ángel de Jehová habla siendo Dios? Le dice, no me rehusaste tu hijo. ¿Quién le pidió al hijo? ¿Dios o el ángel? Dios. Pero cuando habla el ángel, dice, detente, no le hagas nada al muchacho, porque ya sé que temes a Dios y no me rehusaste tu hijo. Esto nos enseña que entonces, si bien Jesucristo muchas veces quiere ver qué hay en nuestro corazón y prueba nuestro corazón para saber qué es más importante en tu vida, lo que yo te doy o yo mismo. Porque muchas veces la gente Cuando Dios la bendice, cuando la prospera, cuando le provee, cuando le sana, cuando le ministra, la gente es feliz de la vida. Sí, sí, sí, Dios, soy tuyo y hago lo que tú me digas. Pero cuando hay momentos difíciles, de prueba, situaciones complicadas, cuando las cosas no andan muy bien, hay gente que dice, no, pues así ya no puedo seguir a Dios. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Seguimos a Dios por Dios o seguimos a Dios por las bendiciones que Él nos da? Pero aquí lo interesante es, el ángel de Jehová se presenta como Él mismo, como el mismo Dios. Y ve usted, aquí donde nos quedamos, en el versículo 13, dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró ya aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar. ¿Cómo lo llamó? Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el nombre de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y le dijo, por mí mismo he jurado. ¿Dice quién? Jehová. ¿Se da cuenta cómo puede hablar indistintamente como ángel de Jehová o puede hablar indistintamente como Jehová? Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por cuanto qué? Le dice el ángel. ¿Por cuanto qué? Obedeciste mi voz. Va viendo entonces cómo el ángel de Jehová y Dios son el mismo Dios, pero manifestado de una manera en que el hombre pudiera tener contacto, pudiera tener revelación, pudiera escuchar la voz de Dios, pudiera recibir las promesas de Dios. Hay muchos otros pasajes que yo quisiera revisar con usted, pero prácticamente estamos terminando la reunión y no quiero yo extenderme hasta las 11 de la mañana, así es que posiblemente en otro domingo veamos otra parte de este estudio sobre el ángel de Jehová. Pero yo quiero hoy tomar algunas conclusiones para usted. Primero, acuérdese que Dios es bueno. ¿Cómo es Dios? Segundo, acuérdese que Dios se quiere acercar a usted. Él tiene la iniciativa de acercarse a usted. Dios quiere, de alguna manera, mostrarnos constantemente su amor. Y Dios quiere siempre darnos promesas, tras promesas, tras promesas. Antes de concluir, quiero revisar con usted un último pasaje, que es Génesis capítulo 26, del 2 al 5, para concluir con esta idea, que cuando el ángel de Jehová habla, está hablando Dios mismo. Génesis capítulo 26, versículos del 2 al 5. Dice, y se le apareció Jehová y dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahora, ¿por qué era importante leer Génesis 26? Porque ella claramente dice que quien dijo estas palabras, quien habló en Génesis 26 es Jehová. Y todo lo que dice ahí que Jehová dijo, acabamos de leer en el pasaje anterior, que realmente quien lo dijo fue el ángel de Jehová. Pero aquí hay paralelismos. El ángel de Jehová pide que se oiga su voz. ¿Quién nos pide que escuchemos su voz? Jesucristo. Segundo, el ángel de Jehová dice, si tú haces todas las cosas que yo te he mandado, estatutos, preceptos, leyes, mandamientos, pues va a venir una bendición extraordinaria sobre tu vida. En en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, aparece la instrucción de Jesucristo para la iglesia y que nos cae a todos, cuando dice que la función principal es hacer discípulos, enseñándoles, ¿qué tenemos que enseñar en el discipulado? A guardar, a obedecer, a poner por obra, a poner en práctica todas las cosas que Jesucristo nos ha sugerido. ¿Así dice? ¿Cómo dice? Todas las cosas que nos ha mandado. Entonces, ¿las palabras de Jesucristo son sugerencias o son órdenes? Encuentre usted entonces ese paralelismo entre lo que dice el ángel de Jehová y lo que dice Jesucristo. Venimos a obedecer lo que Él nos dice. ¿Por qué? Porque dice, entonces, lo que Jesucristo viene a ofrecernos es una vida abundante, llena de extraordinarias promesas y de bendiciones. Pero habla que es un pacto. Y en un pacto estamos involucrados las dos partes. Cuando hacemos un pacto, en ese pacto nos comprometemos los dos a algo. Cuando uno se casa, por ejemplo, el varón se compromete con la esposa a amarla, a cuidarla, a respetarla, a serle fiel. Hay un compromiso. Y ese compromiso se vuelve en una obligación para mí. No soy fiel si siento en mi corazón ser fiel. Tengo que ser fiel porque ese es mi compromiso. Y no voy a amar a mi esposa si estoy de buen humor, o si estoy contento porque ganó México, o, y si no, bueno, pues que se espere, ¿verdad? El amor es un compromiso. Pero de parte de la mujer, ese pacto también implica ese compromiso. Amar, respetar, etcétera, etcétera, respecto del varón. Y vimos que el ángel de Jehová es el ángel del pacto. Así como todo el libro de Hebreos nos enseña que Jesucristo es el mediador de un mejor pacto. Y en un pacto aparecen dos partes. ¿Cuál fue la parte de Jesucristo? Yo doy mi vida por ti. Yo voy a perdonar tus pecados. Yo te voy a enseñar a vivir dándote todas las instrucciones que tú debes de seguir y obedecer para que te vaya bien en la vida. ¿Cuál es tu compromiso? Obedecer lo que Jesucristo nos dice. ¿O usted cree que el pacto solamente sea unidireccional? Es decir, solamente Dios está comprometido conmigo, pero yo no tengo ningún compromiso con Él. No, las cosas no funcionan así. Si quiero ser parte del pacto, tengo que entender que así como en el matrimonio no es que uno sea fiel y el otro le dé rienda suelta a la hilacha, ¿no? No es que uno ame y el otro no. No es que uno respete y el otro no. No es que uno cumpla y el otro no cumpla. Bueno, el pacto que hacemos con Dios es igual. Dios cumple su parte. Usted y yo, como iglesia, como esposa de Cristo, tenemos que cumplir nuestra parte. Por eso es el paralelismo. El ángel de Jehová es el ángel del pacto, así como Jesucristo es el mediador del pacto. Y la última conclusión. no tenga miedo de acercarse a Dios. No tenga miedo de acercarse a Dios. Porque entre más cerca estemos de Dios, más vamos a poder experimentar su presencia y más vamos a poder experimentar también su poder y su santidad en nosotros. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos un momento, por favor. Cierre sus ojos. Padre, es como tu nombre lo dice, admirable el poder entrar a tu palabra y poder descubrir tantas riquezas y tantas maravillas que tú tienes para nosotros. Gracias por lo que tú has dejado escrito en la Biblia, para que te podamos conocer, para que podamos relacionarnos cada día más contigo, para que podamos tener una idea en nuestro corazón de qué tan grande, de qué tan maravilloso, de qué tan misericordioso eres tú en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tu presencia está con nosotros. Y en esta hora, Dios, yo te ruego que sea el fuego de tu Espíritu Santo ministrando a cada uno de tus hijos. Gracias, mi Dios, porque tú eres grande y majestuoso en el nombre de Jesús. Yo le pido que se mantenga un momento en oración y que le diga, Dios, déjame experimentar tu presencia en mi vida. Déjame experimentar tu presencia en mi vida. Deje que la presencia de Dios le ministre. Tú has venido a traernos tu presencia a la tierra. Dios, déjanos sentir tu presencia. Que nuestro corazón como templo de tu Espíritu sea en esta hora abierto para que tú entres y nos llenes. Gracias, Dios, por lo que tú vas a hacer en esta hora. No pierda este sentir en oración. Deje que la presencia de Dios lo llene. Mientras usted está así, yo quiero hacer un llamado a aquellas personas que tal vez nunca antes han abierto su corazón para que Jesucristo entre a su corazón. A lo mejor usted vino hoy por vez primera, a lo mejor alguien le invitó, a lo mejor usted entró a este lugar por curiosidad a ver de qué se trataba. Pero Jesucristo quiere salvarlo. Jesucristo quiere perdonar sus pecados. Jesucristo quiere que usted lo conozca, que usted se acerque a Él, que usted se relacione con Él. Y si esta mañana hubiera entre nosotros alguna persona que dijera, yo quiero que Cristo Jesús venga a vivir a mi vida, quiero a partir de hoy tener una relación personal con Él, quiero pedirle a Jesucristo perdón por mis pecados, yo le pediría que se pusiera de pie y que me permitiera orar por usted, si hubiera alguna persona en esa condición, ya fuera en la parte de arriba o en la parte de abajo. Dios te bendiga, muchas gracias. Si alguien se puso de pie en la parte de arriba, Dios le bendiga. Yo le voy a pedir de favor, tome sus cosas y venga aquí al frente. Pida permiso y venga aquí al frente. Ven acá al frente. Pide permiso y ven aquí al frente. Si están allá, pidan permiso y vengan aquí al frente, por favor. Aquí, por favor. Y toda la iglesia sigue en un tiempo de oración. ¿Tu nombre cuál es? Mayra, mucho gusto. Dios te bendiga. Jesucristo esta mañana va a entrar a tu corazón. Vamos a esperar solamente que bajen algunas personas que vienen de la parte alta, por favor, para que podamos dar este tiempo de oración. Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? José, mucho gusto que la pase contigo y qué bueno que Jesucristo venga a tu corazón. ¿Tu nombre? Hugo, Dios te bendiga, que la pase contigo. Qué bueno que están tomando esta decisión porque es la más importante que podemos tomar en nuestra vida. A eso vino Jesús, para que nosotros pudiéramos conocerlo y que nosotros seamos perdonados de nuestros pecados. Así que le voy a pedir a toda la iglesia que se ponga de pie en este momento para que podamos también estar con nuestros hermanos aquí al frente. Vamos a esperar solamente que baje alguien más que viene caminando. Vengan, vengan, por favor. ¿Cuál es su nombre? José, Dios te bendiga, José. Juan, Dios te bendiga, Juan. Lo primero que tenemos que hacer, ustedes cinco que están aquí conmigo, es pedirle perdón a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él murió por nuestros pecados en la cruz. Él dio su vida por amor a nosotros. Así que vamos a decirle: Jesucristo, perdóname. Perdóname por todos mis pecados. ¿Cuál es tu nombre? Rocío, Dios te bendiga, Rocío. Tú también haces esto, por favor. Pídele perdón a Jesucristo. ¿Por qué lo hacemos públicamente? Porque Jesús murió públicamente por nosotros. Y no hay nadie en la tierra, dice la Biblia, que tenga autoridad para perdonar pecados. Solamente Jesucristo es el único que lo puede hacer. ¿Tu nombre? Alondra, Dios te bendiga. Lo segundo que vamos a hacer es invitarlo a vivir a nosotros. Dice la Biblia que los que le recibieron tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios. Así que ahora yo le invito a que le diga en voz audible, repita conmigo en voz audible: Señor Jesús, yo te quiero dar gracias porque has venido a esta tierra para entregar tu vida por mí, por amor a mí, para perdonar mis pecados, y no te importó tener que sufrir en la cruz por el amor que me tienes. Hoy públicamente te he pedido perdón y creo en tu perdón, y hoy te abro las puertas de mi corazón y te pido, Señor Jesús, que entres a vivir dentro de mí, que mi vida sea transformada completamente a partir de hoy y que te pueda conocer cada día más y me pueda relacionar contigo de una forma íntima y profunda. Gracias por amarme, Señor. Confieso que tú eres mi Padre, que tú eres mi Señor, que tú eres a partir de hoy el dueño de mi vida.